Juan Pérez y compañía el canto representaron, y asombrados se quedaron el Papa y su comitiva. En tan bella armonía algo está latente. Se unió a todos los creyentes Juan Pérez y compañía.